Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 327 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López. Y bueno, ante todo pues pedirle disculpas a la audiencia. Pues estoy sufriendo una terrible bronquitis que me tiene un poco enfermo, pero aquí estoy en esta edición especial aniversaria. Me acompañan, como siempre, mis amigos Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Iván. Muy bien, muchas gracias. Llegamos al octavo aniversario. Estoy triste por Houston, pero estoy feliz porque llegamos a esto. Entonces, es como el pollo agridulce chino, ¿no? Así es. Bueno, mira, hay cosas que a veces pasa así. Hay cosas que no nos salen bien, otras no salen mal. Fíjate, Patriotas perdió el invicto con Ravens. ¿Qué te puedo decir? Yo también estoy triste, pero son cosas del deporte, pues pasan. No hay de otra. Así es. Bueno, Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, para no cambiar la tónica, pues yo también estoy triste, pues porque aparte de que yo le iba a Houston en esta Serie Mundial, pues mi equipo, el Barça, le ha ido mal en la semana. Perdimos un partido, empatamos el otro. Y bueno, cada vez jugando peor. Lo peor es que parece que el técnico está atornillado y no se va a ir. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Saludo a la audiencia y saludo a ustedes. Y bueno, que sea un programa extraordinario porque, bueno, 8 años no se cumple todos los días. No, la verdad no. Pero bueno, ¿por qué no iniciamos justamente con lo que pasó en la Serie Mundial, donde Washington gana la misma y además de que se dieron una serie de récords, ¿no? Algo que mencionabas, Ángel, era que equipos que habían perdido 3 veces en su casa no iban a ganar la Serie Mundial y aquí se da viceversa. Además de que también los equipos en su casa todos perdieron. Entonces Houston perdió 4 partidos en su casa. Washington perdió 3 partidos en su casa. ¿Sabes sus comentarios? Yo nada más sí les puedo decir que yo creo que las decisiones que tomó el coach de Hinch, en este caso de Houston, fue lo que ocasionó que Houston perdiera, porque para mi juicio no se tenía que haber sacado a Zach Greinke. En ese inning pudo haberse quedado uno más, aunque le hayan pegado un home run. El hecho de poner a Cole en el primer partido, en el último partido en Washington, en vez de haberlo puesto como cerrador en el séptimo partido. Digo, yo creo que va por ahí, pero sí quisiera escuchar sus comentarios acerca de esto. Iván está enfermito y le pides que hable. A ver, suelta tú, Ángel. Ah, suelto yo, ok. Bueno, mira, lo que pasa es que, bueno, yo en caliente, yo sí estaba de acuerdo contigo. Yo creí que Greinke estaba lanzando un partido realmente antológico y que merecía por lo menos un bateador más. Lo que pasa es que, bueno, los managers están ahí para que tomen decisiones. Entonces, después, pensándolo con el correr de los días, bueno, Hinch tomó lo que él pensó que fue la mejor decisión. Él pensó que ya Greinke estaba cansado, le habían dado un jonrón, había dado un boleto, y entonces él pensó de que ya estaba a ley de un batazo de irse. Eso es muy respetable, ¿no? Pero también es respetable que no había llegado ni a 90 picheos. Entonces, y había permitido, no había permitido mayores libertades. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Es que recibí un mensaje ahí que se fue el audio. Ok, Entonces, a ver, ¿por qué digo todo esto? Porque si bien Greinke estaba realmente intraficable en sus primeros 6 innings, ¿qué pasa, por ejemplo, si como pasó una vez en una postemporada con Pedro Martínez, que Pedro Martínez convenció al manager de Medias Rojas para que lo dejara y entonces le cayeron a batazos? ¿Qué hubiera pasado si el jonrón que dio el bateador Howie Kendrick, que fue el decisivo, qué pasa si ese jonrón, en lugar de dárselo al relevista Harris, se lo hubiera dado a Greinke? Porque lo hubiera dejado, bueno, entonces muy probablemente todos le hubieran caído encima, bueno, de que fue una mala decisión, que tenías que haber traído tu relevista de una vez. Yo quizá lo que le critico es que, habiendo puesto a calentar a Cole, que se veía que estaba listo, no lo haya traído a relevar. Es decir, yo pienso que cualquiera de las dos decisiones tenía obviamente puntos a favor y puntos en contra. Si tú dejabas a Greinke, le estabas dando la confianza, pero estabas arriesgando, porque ya el juego estaba por una sola carrera. Si tú traías a Cole, obviamente Cole no está acostumbrado a esa circunstancia relevista, pero yo pienso de que era en ese momento del juego, que era el séptimo inning, era el mejor pitcher que tú tenías, y si no, ¿para qué lo pusiste a calentar en el bullpen? Entonces, yo quizá no hubiera relevado con Harris, yo hubiera relevado con Cole y hubiera corrido ese riesgo, que quizá era menor riesgo que dejar a Greinke. Pero bueno, los managers están para eso, ellos se les paga para tomar decisiones, y él tomó la decisión de cambiarlo, él hizo lo que creyó que era mejor para el equipo y lamentablemente salió mal. Y bueno, hay que decir que Houston, pues para hacer ese gran equipo, que para mí es el mejor equipo del béisbol en este momento, no lo justificó en casa, no lo justificó en casa. Ellos han debido ganar la serie, como lo dije yo, en el sexto inning, perdón, en el sexto juego. Sexto juego que ellos venían de arrollar a Washington en su casa y ellos traían ese momentum ganador. Ellos han debido ganar el sexto juego con Verlander y no pudieron hacerlo. Una vez que Washington gana ese sexto juego, tenía muchas posibilidades de coronarse, porque digamos, la parte nerviosa ya estaba de parte de ellos. La presión estaba con Houston, la presión no estaba con Washington. Y bueno, lo que hay que es que felicitar a Washington porque jugaron un muy buen béisbol. No, no, no, sí, estoy de acuerdo que, bueno, el hubiera no existe, ¿no? Que hubiera hecho esto, que hubiera hecho lo otro, no. Las decisiones se tomaron y eso repercutió en que Houston perdiera el partido. Estoy de acuerdo que debió haber ganado el sexto partido en su casa. Sin embargo, no sé qué fue lo que pasó con ambos equipos que en sus casas perdieron. Houston tenía el mejor récord de la liga en victorias en casa y perdió los 4 partidos. Así Que Cole debió haber estado en ese relevo, sí debió haber estado. Creo que era el que más cabeza fría tenía, el que fue Harris el que lo metió, no hizo. Sin embargo, de esta lección se tiene que aprender. O sea, imagínate un equipo como Washington que tenía el mejor récord después del juego de las estrellas en victorias y derrotas, llega y empieza a vapulear a todos. Digo, no se fue, creo que no ganó las series en invicto sin perder, pero bueno, o sea, imagínate. Ahora sí, Strasburg hizo lo que quiso, Scherzer también, aunque a Aníbal no le fue bien, pero wow. Ahora, digo, realmente yo sí estoy triste y por eso no platiqué nada de deportes la semana pasada y casi no vi ningún otro deporte. Pero bueno, yo creo que este tipo de lecciones se tienen que aprender, ¿no? Pero bueno, no sé si Iván quieras comentar algo. Bueno, sí, realmente esta serie llamada la maldición de la carretera, porque bueno, ningún equipo pudo ganar en su casa, pero bueno, yo creo que aquí hubo otros factores importantes. Yo creo que uno de los más relevantes es que bueno, digamos que uno de sus ases, y el que para mí creo que va a ganar el sellón, que es Justin Verlander, pues tuvo una serie para el olvido, pues, y sus números demuestran que en series mundiales tiene un récord totalmente negativo. No fue el mismo pitcher dominante que estuvimos acostumbrados a ver. Y bueno, tuvo dos partidos muy importantes. El primero y el sexto. Y no pudo. Y yo creo que, como dice Ángel, esa fue la clave. Cuando te falla tu mejor hombre o uno de tus mejores hombres del bullpen, pues bueno, pasan estas cosas. Definitivamente. Y bueno, mira, un equipo que realmente... Venir desde el juego de comodín a ganar la Serie Mundial es algo bastante meritorio también. No se les puede quitar, pues, el mérito a los nacionales, que realmente tuvieron una postemporada increíble. Yo creo que ahí se resumió la serie. Un equipo inspirado y, bueno, un equipo de los Astros que estoy de acuerdo también con la apreciación de ambos. Creo que es superior, pero bueno, falló los momentos clave y uno para mí es la clave fue la mala salida que tuvo Justin Verlander, que bueno, fueron decisivas para que Houston obviamente no ganara los partidos que tenían que haber ganado. Ese es mi punto de vista. Ok, no, ahí sí. Se las dejo. Entonces, ahora, bueno, sí les quiero comentar que al día siguiente de que Houston pierde, Garrett Cole en su cuenta de Instagram comparte una carta en la que agradece al equipo, al dueño, a los managers, a los jugadores selectivos, a todos de Houston, con lo cual da por hecho o por dicho que Gerrit Cole no va a estar más en Houston y que está abierto a ofertas, ¿no? Entonces, De eso quería yo hablar, no solo de Gerrit Cole, sino de otros muy importantes agentes libres que se han declarado. Como siempre, después de la Serie Mundial. El equipo de los Nationals tiene a dos, que son dos de sus pilares. Nada más y nada menos que Anthony Rendón, que es uno de los candidatos al MVP, y el pitcher Steven Strasburg, que tenía una cláusula de la cual se podía salir este año, y así lo hizo, ¿no? Aplicó esa cláusula y se declara agente libre. Entonces, va a ser una temporada muerta bastante, bastante interesante. Aquí en MLB hicieron un ranking de los mejores agentes libres y voy a dar algunos nombres nada más para que tengan una idea. Pues el número uno por el que van a ir la mayoría de los equipos, obviamente, es Gerrit Cole, tiene 29 años. Ya hemos hablado de los números que tuvo este año. Otro que tiene 29 años es el tercera base Rendón, es el número 2 en el ranking. Muchos equipos que necesitan un tercera base van a ir por él. El número 3, Steven Strasburg, también de los Nationals, pitcher derecho, tiene 31 años. En su historial, en su contra, digamos, se ha lesionado mucho. Hubo una temporada que la perdió prácticamente completa cuando le hicieron la Tommy John. Pero bueno, ya vimos todo lo que hizo este año y sobre todo lo que hizo en postemporada. Fue el más valioso de la Serie Mundial. Número 4, Zach Wheeler, el derecho de los Mets. También tiene 29 años de edad. Pudiera estabilizar cualquier rotación a donde vaya a llegar. Número 5, Madison Bumgarner, tiene 30 años. Es un zurdo y tiene muchísima experiencia, no solamente en temporada regular, también en postemporada. Número 6, Yasmani Grandal, el catcher, este año estuvo con Milwaukee, tiene 31 años y, bueno, también, si bien no hay ninguna luminaria defensiva, pero sí es un buen bate. Y eso siempre se agradece detrás de la receptoría. Número 7, Hyun-Jin Ryu, el zurdo de coreano de los Dodgers, que fue el líder en efectividad de la Liga Nacional. En su contra tiene que, es la edad, tiene 33 años de edad. Otro que tiene una edad un poco avanzada, número 8, Josh Donaldson, el tercera base de Atlanta, con 34 años. Vamos a ver a los jugadores como Donaldson y los lanzadores como Ryu, con esa edad ya es difícil que le den un contrato a largo plazo. Puede ser que le ofrezcan 2 años, puede ser que le ofrezcan 3 años, pero no tanto. Marcelo Osuna es el número 9, outfielder de los Cardenales, 29 años de edad, y número 10, Nicolás Castellanos, outfielder también, que terminó, después de ese trade que lo trajo de Detroit, terminó con los Cubs, hizo, entre otras cosas, 1.002 de OPS en, ahí en Chicago. Entonces, bueno, entre otros nombres, pues entonces están todos estos peloteros que algunos firmarán con sus equipos, otros probarán el mercado, se irán para otros equipos y no tendría nada raro, pues si Gerrit Cole, por ejemplo, firma con equipos como Yankee, con equipos como Boston, pues bueno, pues los Astros pudieran contratando, qué sé yo, a Strasburg o a Bumgarner o a Zach Wheeler, Roberto. Muy bien. Bueno, aquí definitivamente va a ser una cuestión de chequeras, ¿no? El que tenga más plata, los equipos van a pujar, pues los equipos grandes, Boston, Yankees, quizá los Dodgers, quizá San Luis, creo que son los equipos que van a sacar los numeritos, ¿no? Hay un jugador que tú conoces, Iván, Didi Gregorio, también no le dieron la oferta calificada a los Yankees, quiere decir que ya lo están dejando ir. Entonces Gregorio está aquí en un ranking que hicieron por posición, está calificado como el mejor shortstop de los agentes libres. Entonces, bueno, hay muchos equipos que pudieran estar, Gregorio estuvo lesionado esta temporada, pero bueno, tiene un buen guante y también un buen bate de zurdo. Pudieran estar también, lo que sí ya está claro es que no va a firmar con los Yankees, porque ya al rechazar la oferta calificada, pues ya va por otro equipo. Está también Abreu, el cubano Abreu, primera base de los White Sox, aquí lo califican como el mejor primera base, y el mejor segunda base, Jonathan Schoop, de los Twins de Minnesota. Entonces, bueno, ahí veremos qué pasa. Muchos cambios interesantes se hay, pero este es uno de los años donde yo veo que hay mejor calidad, mejor cantidad y calidad en lo que son los agentes libres. Yo creo que hay mucho de qué escoger aquí en esta lista. Pues bueno, la temporada de béisbol terminó, aunque inicia esta temporada baja en la de que hay contrataciones, despidos, cambios dentro de los equipos, para que el 26 de marzo, creo que es cuando inicia la temporada ya de la MLB. Iremos platicando de las noticias que se vayan dando, ¿no? Sí, señor. Y te voy a decir de lo que no voy a platicar en todo el invierno, del béisbol venezolano, porque yo creo que Iván va a estar de acuerdo conmigo. El béisbol venezolano dejó de ser atractivo a partir de esta temporada, con todos los cambios que han habido, con la prohibición de MLB para que sus jugadores, tanto de ligas menores como de ligas mayores, jueguen aquí. Yo no voy a hablar para nada en toda la temporada del béisbol de Venezuela, Iván. Sí, entiendo, totalmente de acuerdo contigo. Una merma importantísima en cuanto a calidad. Y bueno, mira, yo creo que los estadios van a estar desiertos. Yo creo que esta va a ser una temporada de fracaso para la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, por todo lo expuesto. Y obviamente, imagínate tú, aparte de lo malo que la mala calidad, el precio de una entrada, cómo está costando. O sea, y para la situación que hay en Venezuela, yo creo que nada que ver. Yo comparto tu opinión, no, nada que ver con el béisbol venezolano. Sí, señor. Totalmente. Bueno, tú estabas preguntando el otro día, bueno, ahorita qué vamos a ver, bueno, podemos ver, obviamente, NFL, podemos ver, pues, fútbol, que el fútbol está prácticamente todo el año, y bueno, podemos ver NBA. En este momento yo estoy hablando con ustedes, y estoy viendo ahí, por la comisura al ojo, estoy viendo el partido que Houston le está dando una paliza a Golden State, 85-63, Roberto. Pero un dato curioso. En el quinteto abridor de Golden State, tres de los jugadores que abrieron el partido de hoy tenían una experiencia de 7 partidos en la NBA. 7. 3 jugadores de 5. Y bueno, eso obviamente es por la situación calamitosa de las lesiones en ese equipo. Y bueno, eso para comparar con el equipo de Houston, donde Harden tiene más de 700 partidos, Westbrook tiene más de 800, PGA tiene más de 500, entonces, bueno, impresionante, y bueno, eso se está viendo en el marcador. Este equipo de Golden State, que perdió por, creo que son 3 meses, corrígeme, Iván, a Stephen Curry, creo que son 3 meses que va a estar fuera, pues entonces, bueno, nada, está condenado al fracaso. Lo que le toca es hacer tanking, que en la NBA también hay mucho tanking. Sí, bueno, este equipo pareciera que se desmanteló porque perdieron a Kevin Durant, se lesionó a Curry, y de sus pilares fundamentales, bueno, digamos que Green, digamos que... No, se lesionó Draymond Green también. Ah, no, bueno, entonces van a tener que jugar con la banca. No, bueno, yo creo que este año Golden State no va a tener mucho chance. Bueno, entonces, con respecto a qué ver, bueno, por ejemplo, los miércoles ESPN está transmitiendo, hoy por lo menos transmite dos partidos, lo llaman miércoles de NBA, entonces, bueno, yo pienso todos los miércoles tratar de ver por lo menos uno de los dos partidos. Después van a dar el partido de box, no me acuerdo contra quién más los box, pero por ahí estaba Antetokounmpo ya llegando a la arena. Entonces, bueno, hay que ver NBA, Iván. Sí, definitivamente. Definitivamente. Eso es así. Bueno, Roberto, ponte a ver NBA, que tú le vas a los Rockets de Houston y están muy bien reforzados este año. Pues mira, cuando se me pase la tristeza lo haré, pero va. Bueno. A ti te gusta el baloncesto también, ¿no? Sí, y lo jugué y sí, me gusta mucho. Ok. Pero bueno, ok. ¿Qué más platicamos, señor? Bueno, si no hay más nada de béisbol, yo les propongo que hablemos de Champions League, porque tuvimos hoy, ayer y hoy, todos los grupos de la Champions League estuvieron en acción. Entonces, por ejemplo, en el grupo 1, pues el Paris Saint-Germain, que está perfecto, lleva 12 puntos en 4 partidos, pues ganó por 1-0 al Club Bruja. Y bueno, el Real Madrid, que yo me imagino que iban a estar feliz como una lombriga, no sé, y hacer al Galatasaray, partner. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿no? Realmente la situación del Madrid es preocupante, ¿no? Yo creo que a ganar 6-0 no quita el problema que está pasando ahorita en este equipo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, la cosa no pinta bien, realmente. Bueno, pero entonces el grupo está así, el PSG con 12 puntos, bueno, ya está clasificado. ¿Por qué? Porque ni el Bruja ni el Galatasaray, que están de tercero y cuarto, ya pueden llegar a los puntos que tiene PSG. Real Madrid está casi clasificado, no está matemáticamente clasificado, pero ya con ganar un partido más ya está dentro. El grupo 2, bueno, el Bayern de Múnich, que fue noticia en la semana porque despidió a su técnico después de un mal resultado en la liga, pues bueno, ganó con este técnico interino que tiene, ganó 2-0 al Olympiacos. Hay que decir que uno de los nombres que está sonando para él, hay varios nombres que están sonando para ser técnico del Bayern de Múnich, de manera, digamos, de aquí a final de temporada. Uno es un amigo de Iván, José Mourinho. El otro es Arsène Wenger, que estuvo durante muchísimos años manejando el Arsenal. Y el otro, pues Massimiliano Allegri, que fue técnico de la Juve. Estos tres técnicos con mucha experiencia y que no tienen equipo actualmente pudieron estar llegando ahí al equipo bávaro. Entonces perdón, el Bayern de Múnich también, al igual que el PSG, tiene 12 puntos en 4 partidos y está clasificado. En el otro partido, el Tottenham Hotspur ganó 0-4 al Estrella Roja y se coloca con 7 puntos y está rozando la clasificación. En el grupo 3, empate a 3 entre el Dinamo Zagreb y el Shakhtar, empate a 1 entre el Atalanta, debutante de la Champions League, y el poderoso Manchester City. Partido un poco extraño porque en el Manchester City se lesiona el arquero, meten al arquero suplente, que es el chileno Claudio Bravo, y luego una jugada infortuita, pues entonces comete una falta, le sacan tarjeta roja, y entonces no tenía más arquero. Entonces tuvieron que poner a un defensa, a Walker, a que pusiera ahí a atajar, y logró por lo menos mantener el empate, un arquero improvisado. Entonces Manchester City 10 puntos, el Zagreb 5 puntos, lo mismo que el Shakhtar, y el Atalanta está eliminado. Grupo 4, Lokomotiv Moscú 1, Juventus 2, partido que lograron la victoria de los italianos apenas en el último minuto. Y Bayern Leverkusen 2, Atlético de Madrid 1. Oye, ese fue un resultado muy malo para Atlético. Por muy cierto. malo para el equipo de Simeone, que está bastante mal en la liga. Lleva 4 empates en los últimos 5 partidos. Y bueno, aquí también se supone que este partido estaba en el presupuesto para ganarlo y no pudieron ganar. Juve tiene 10 puntos, el Atlético 7 y los otros dos equipos tienen 3. Entonces, la Juve está clasificado, ¿por qué? Porque en los... le faltan 2 partidos, son 6 puntos exactos. La Juve está clasificada con 10 porque ni Lokomotiv ni Leverkusen, con sus 2 partidos que le faltan, pueden llegar a 10 puntos. Entonces, el equipo italiano ya está clasificado. Grupo 5, Liverpool, el actual campeón, 2. El Genk de Bélgica, 1. Este partido lo pude ver. Klopp se reservó a algunos de sus jugadores titulares, los tenía en la banca por si acaso. Y bueno, al final el Genk se le atragantó y tuvo que poner a Mané, tuvo que poner a Firmino, a varios de los titulares que los tenía descansando. Y logró ganar el partido. Y Napoli empató 1-1 con Salzburgo. Entonces, Liverpool 9 puntos, Napoli tiene 8 y Salzburgo tiene 4 y el Genk 1 punto. Aquí no hay nadie clasificado por ahora. Grupo 6, Barcelona 0, está en la Vía Praga 0. Oye, ese fue sorpresivo también, porque son, oye, el primero contra el que va de último. Estuve leyendo unos comentarios ahí muy, muy en contra de tu amigo Valverde, Ángel, comenta. Sí, bueno, si me deja comento. Lo primero que debo decir es que, bueno, sí, Valverde realmente está en la silla caliente, pero yo no veo ningún movimiento de la directiva para sacarlo, entre otras cosas porque trascendió de que él tiene ahí un finiquito, o sea, por cuestiones contractuales. Si a él lo despiden, tienen que darle una indemnización que está entre 20 y 25 millones de euros. No. Por lo tanto, él no va a dimitir, él no va a tomar la, por muy mal que le vaya al equipo, él no va a tomar la decisión de irse, porque si él se va, está renunciando a ese dinero. Claro. Si el equipo lo despide, le tiene que pagar. Entonces, esa es la disyuntiva que hay. Es un tema económico más que nada, no es un tema deportivo. Entonces, con respecto a este partido, lo que debo decir en primer lugar es que, bueno, ha podido terminar tranquilamente con una goleada de escándalo, porque hubo un balón en la escuadra y hubo 6 paradas del arquero Kolar, que fue el jugador del partido. Entonces, no se jugó bien, pero sí se dominó. Es decir, con todo la diferencia de calidad que hay, y hombre por hombre, entre los dos equipos, se hubiera visto el marcador si no es por la actuación del arquero. Entonces el arquero, con esas 6 paradas, pues evitó una goleada de pronóstico, que es lo que hubiera sido lo lógico. Pero bueno, se empató y se mantiene en el primer lugar del grupo, aunque obviamente no es un resultado favorable. Y Borussia Dortmund 3, Inter 2, bueno, Borussia mantiene el segundo lugar del grupo, pero el Inter todavía está ahí a la chita callando, tratando de clasificar. 8 puntos el Barcelona, 7 el Borussia, 4 el Inter, y el Slavia Praga está eliminado. Grupo 7, Zenit 0, RB Leipzig 2. Recuerden ustedes que yo, 2 o 3 podcasts atrás, yo dije que este equipo alemán iba a ganar el grupo. Y bueno, hasta el momento me está haciendo quedar bien porque va de primero al grupo. El RB Leipzig 9 puntos, el Olympique de Lyon tiene 7, el Zenit tiene 4 y el Benfica tiene 3, casi eliminado, no está eliminado todavía los portugueses. Por último, el grupo 8, que hasta los momentos es el grupo de la muerte, es un partido de locura, Chelsea 4, Ajax de Ámsterdam 4. Este fue un partido... yo pude ver, bueno, no lo estaban transmitiendo, yo me metí por internet y vi los últimos 30 minutos más o menos. En el minuto 70 el Ajax estaba ganando 4-2, es decir, 2-4. Entonces el Chelsea le tocó remontar, pero en ese minuto ocurre una doble expulsión, es decir, expulsan al central Blind del Ajax por doble amarilla, una falta, ya tenía amarilla, doble amarilla, es expulsión. Pero entonces viene su compañero Lehmann, el otro central, y se pone a protestar al árbitro, y le sacan roja también por protestar. Entonces imagínate, el Ajax en el minuto 70 se vio sin sus dos centrales y teniendo que jugar 20 minutos con 9 jugadores. Entonces, por eso digo que un partido de locura. Entonces el Chelsea empezó a remontar, empataron a 4, inclusive anotaron un quinto gol, pero con el VAR se lo anularon. Entonces, al final 4-4, este Chelsea hay que contar con ellos, tiene muchos jugadores jóvenes. Este señor Frank Lampard, que fue capitán del Chelsea, que jugó muchos años con ellos, que ahorita es el técnico, y le está dando mucha oportunidad a los jóvenes y se está viendo en la cancha. El otro partido, Valencia 4, Lille 1. Bueno, buen resultado, excelente resultado para los Che. Y el grupo, como yo digo, grupo de la muerte, ellos tienen 7 puntos, lo mismo el Chelsea, lo mismo que Valencia. Aquí puede clasificar cualquiera y pueden eliminar cualquiera. Esos son los grupos de la Champions hasta el momento, Iván. Así es. Una jornada pues súper interesante. Este grupo H, de verdad que se las trae. En la próxima jornada creo que va a ser partido entre el... Creo que juega el Valencia contra el Ajax, si no me equivoco. Ya te cualquiera, digo. Cualquiera de esos que jueguen entre ellos va a ser un partidazo, porque obviamente sí. La próxima jornada, la jornada 5, el 27 de noviembre, Valencia recibe a Chelsea y el Lille recibe al Ajax. Aquí la ventaja la tiene el Ajax, a pesar de que va de visitante. Este equipo del Lille pues está ya eliminado y no debe ser mayor problema para los holandeses. Pero este partido en Valencia hay que verlo porque ahí va a echar a candela. Sí, señor. Bueno. Eso va a estar muy bueno, muy interesante. Bueno, ese es el panorama en Champions y bueno, esperaremos la siguiente jornada. Así es. Bueno, eso es todo lo que tengo por este lado. Bueno, muy bien. Y bueno, y con respecto al básquet, que no, bueno, hablamos levemente, y a pesar de que la temporada está comenzando, bueno, comentar cosas interesantes, ¿no? Porque pude ver un partido entre los Lakers, Ángel, que es tu equipo, y bueno, la cara luce muy renovada, ¿no? Con la inclusión de Anthony Davis, este equipo pues me luce que por fin van a salir de perdedores, ¿no? En cuanto a que los últimos años pues han sido años muy malos, años muy grises allá en Los Ángeles, ¿no? Y lo podemos ver en la tabla. No solo Anthony Davis, resulta que ha reverdecido ese veterano, Howard, el Superman, que lo recordamos por su temporada con Orlando, con Houston, con tantos equipos. Pues entonces el Superman vino como un invitado, prácticamente no tenía puesto en el equipo, y bueno, y ahí está. Y ha estado titular y ha estado teniendo buenos partidos. Cuando él está sano, pues es un puesto 5 muy capaz pues de tomar rebotes y de meter bloqueo. Entonces, bueno, aparte de eso, está metiendo uno que otro punto. Entonces, bueno, sí, está bien. Está bastante bien el panorama, sobre todo de que, visto cómo están los rivales de conferencia, los Warriors, pues entonces yo creo que sería imperdonable que este año no se clasifique por lo menos. Y ojalá lleguemos por lo menos a semifinales de conferencia. Bueno, y con la lesión de... ¿cómo se llama? El chavo de Golden State, que va a estar fuera como una semana, un mes, ¿no? Hay que aprovechar. Yo creo que como 3 semanas o un mes, sí. Eso se cuenta. Y bueno, se puede ver por los números, obviamente, como venía diciendo, que los Lakers tienen 6-1. Y hacía rato que los Lakers no estaban en el primer lugar de la conferencia. Es cierto que la temporada está comenzando, pero bueno, lo que se ha visto hasta ahora es que, bueno, están prestos para tener una temporada ganadora. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos va a deparar. ¿Sabe qué equipo hay que seguir aquí? El otro equipo de Los Ángeles, los Clippers. Los Clippers tienen 4-0 en casa. O sea, tienen 5-2, pero 4-0 en su casa. Entonces, es el mejor récord en casa de toda esta conferencia del oeste. Entonces, cuidado con los Clippers, con esas adiciones que hicieron de Paul George y de Kawhi Leonard, son candidatos a todo. Cuando digo todo, es hasta llevarse el anillo. Mucho cuidado con los Clippers. Es cierto. Como digo yo, que Kawhi Leonard es el nómada errante de la NBA, porque ha brincado de equipo en equipo y bueno, equipo donde él cae, pues equipo que obviamente tiene un poquito más de chance porque es un tipo que juega muy bien y sabemos de la calidad de él. Bueno, equipo que comenzó bien, claro, es muy temprano, ¿no? Apenas tenemos una semana. Pero empezó bastante bien, Iván, el Miami Heat tiene 5-2, está de tercero en el este y tiene 3-0 en casa. Entonces, también equipo que hay que seguirlo. Obviamente, sí. Sixers y Celtics están por encima y son favoritos. Lo mismo que los Bucks, no así los Toronto Raptors, porque perdieron a su principal elemento y no hicieron mayor contratación. Entonces yo no veo favorito este año a los Raptors. Pudiera estar clasificado, pero no creo que vayan a ser un factor. Pero me sorprende ver a los Heat aquí por encima, por ejemplo, de Bucks y de los Hornets, etcétera. Sí. Ciertamente. El Heat de Miami. Bueno, muy interesante. Y el equipo que definitivamente no quiere levantar, pues son los New York Knicks, este equipo tan, ¿cómo te digo? Emblemático. Tanta solera, sí, emblemático, de tanta historia. Mira, sigue dando pena. 1-7, y tiene una fanaticada, bueno, que siempre está llenando el Madison Square Garden. Esa fanaticada no se merece que los Knicks estén como están. Realmente ese equipo da pena. Entre ellos Jack Nicholson, Ángel. Nicholson es de los Lakers. Nicholson está siempre, tú lo ves ahí en los partidos, en primera fila. Él compra un abono para toda la temporada y está ahí en primera fila. Pero yo sé que los Knicks también tienen una estrella de... Tienen al director de cine, Spike Lee. Sí, yo sé que tienen ahí también su fanático. Spike Lee, que siempre va a los juegos con una gorra de los Yankees. Así es. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, hay que seguir la NBA porque es lo que yo dije la otra vez. Está muy competitiva, a diferencia de otros años. Este año puede pasar cualquier cosa. No está nada claro quiénes van a ser los favoritos. Así que a divertirse con el deporte de los gigantes. Así es. Mira, este viernes están anunciando aquí también, van a transmitir NBA, Cavaliers contra Wizards. Así que bueno, a seguir viendo la NBA por, en este caso, por ESPN, valga la cuña. Así es. Bueno, muy interesante. Seguiremos bueno, entonces. Tú tienes de esos deportes que tú sigues, tenis, deporte de motor. Sí, deporte de motor, también... Esta semana, este fin de semana pasado se corrió la... Bueno, estoy en hipismo, lo voy a mencionar muy por encimita, se corrió la Copa de Criadores de los Estados Unidos, la famosa Breeders' Cup, en todas sus versiones. Y bueno, fue un fin de semana muy interesante, muy bonito. Lo único que les puedo decir es que la principal carrera, que fue, digamos, el tope, donde corren los caballos más rankeados, bueno, ganó el caballo Vino Rosso, como dicen por ahí, el entrenado de Todd Pletcher, que bueno, por fin logra ganar su primera Breeders' Cup, un fin de semana pues hípico muy bonito, que tuvo muchas carreras interesantes, pues, pero bueno, no las voy a mencionar todas porque realmente hay mucha tela ahí, pues, que a lo mejor... Pues no los quiero aburrir con esto, pero bueno, es el fin de semana hípico más importante del año, apartando obviamente las carreras de la triple corona norteamericana, que obviamente eso es otra cosa. Bueno, por otro lado, el fin de semana pasado se corrió, hubo motociclismo desde Malasia, Gran Premio de Malasia que se corrió este fin de semana, donde bueno, ya sabemos que Marc Márquez se tituló campeón, bueno, los hermanos Márquez, porque su hermano Alex pues se tituló en Moto2 y bueno, primera vez en la historia que una dupla de hermanos pues se llevan los honores, Ángel, tanto en MotoGP como en Moto2. Por supuesto que Alex no jamás tendrá la misma calidad de su hermano y nunca va a poder subir a MotoGP porque va a ser la sombra de su hermano. Entonces bueno, a pesar de que no ganó la carrera, pues bueno, por los puntos que tenía acumulado, el hermanito menor pues logró llevarse el título de piloto. Así que bueno, eso es lo, lo acontecido en deportes a motor, porque bueno, como ustedes saben, bueno, se corrió el Gran Premio de México, y bueno, ahora vamos a esperar por la penúltima carrera del campeonato de Fórmula 1, pero ya está todo definido, con Lewis Hamilton como campeón del mundo y Mercedes como campeón de constructores. Así que yo creo que con esto, pues bueno, podemos o culminar, pues, lo que se refiere a los deportes a motor por el año 2019, porque bueno, ya no hay, obviamente ya todo está definido, pues. Entonces, ya solamente quedan dos carreras por disputarse y ya no hay más nada que se pueda hacer. Para el año que viene van a haber algunas modificaciones en ambas categorías, obviamente para hacer el torneo un poquito más competitivo y que no haya tanta disparidad entre las escuderías que tienen mucho dinero de las escuderías que tienen obviamente menor presupuesto. Pero bueno, eso lo estaremos discutiendo obviamente el año que viene. Bueno, así entonces, que, bueno, ¿será que pasamos por la NFL? Es correcto. Bueno, Roberto, te damos la introducción. Pues venga, muchísimas gracias. Pues bueno, fue la semana 9 de la NFL, donde, pues sí, hubo sorpresas, y digo, si yo estuve triste y ya se mencionó de Houston, ahora te toca a ti, Iván. ¿Qué onda? ¿Cómo sientes que así el poderoso Patriotas haya perdido con Baltimore? ¿Llegaste a ver el partido? Por supuesto que sí, lo vi completo. Y bueno, sí, definitivamente cuando lo que habíamos hablado, los equipos, y ustedes también lo comentaron en su momento, que sí, bueno, Patriotas obviamente había jugado con equipos muy débiles, obviamente equipos de su división y equipos que todos tienen récord perdedor, y este iba a ser el termómetro, pues, que por supuesto se dio, y el mismo Tom Brady reconoció, pues, que el equipo de Baltimore había sido superior, porque bueno, los atacaron por todos los flancos, y obviamente un Lamar Jackson que volvió loco a toda la defensa, Roberto. O sea, de verdad lo de Lamar Jackson fue impresionante, fue la pesadilla de los Patriotas, y con toda la gran defensiva que el equipo había mostrado en semanas anteriores, bueno, lo puede decir Ángel, que le dio muchos puntos. Bueno, nada más se llevaron 4 puntos de fantasy en este partido, lo que demuestra que fueron superados en todos los aspectos del juego. Y eso se pudo ver en la cara de Belichick, en la cara de Tom Brady, y las posteriores declaraciones que obviamente hicieron todos los comentaristas, y llegamos a la conclusión de que obviamente, pues sí, o sea, se enfrentaron a un equipo contendor, y aquí se desnudan muchas de las fallas que pueden haber en cara de lo que viene en el resto de la temporada, porque hay que decir que, bueno, Patriotas tiene una semana muy dura, entre ellas va a jugar contra Dallas, va a jugar contra equipos muy fuertes, y bueno, hay que hacer ajustes, Roberto, hay que hacer ajustes para tratar de ser más competitivo. Sí, fíjate que tomando el caso de Lamar Jackson, el ex general manager Bill Polian, hoy leí que cuando Baltimore jala en el draft el año pasado a Jackson, él decía que Jackson debía de convertirse en un wide receiver, que no tenía las habilidades necesarias para ser quarterback. Sin embargo, lo que acabamos de ver, o lo que vimos con el partido de Patriotas contra Cuervos, es que es dinámico, tanto puede correr como puede lanzar, lanza rapidísimo y muy certero, y la defensa de Ravens hizo lo que quiso con Patriotas. El hecho que Patriotas haya sido limitado solamente a 20 puntos y no a más de 30 como está acostumbrado, le da como que una bofetada de guante blanco a Patriotas, diciendo, ok, ya hubo un equipo con marca ganadora que te metió el pie, ahora qué vas a hacer al respecto. Y eso es la ventaja de de Belichick, que ajustan perfectamente cuando tienen una derrota, y una derrota tan fuerte como la que tuvieron ahorita. Entonces yo creo que Patriotas no se va a dejar, y para los siguientes equipos con los cuales va a llegar a jugar, no va a ser tan, tan fácil la derrota, si le van a pelear realmente. Yo creo que van a ajustar ahí. Pues yo tengo una pregunta. Ravens, pues está muy, muy a pesar pues de Roberto, que es un equipo al que él odia. Pero bueno, Ravens está destacado en el primer lugar de su división con 6-2. ¿Qué posibilidades le ven ustedes a este equipo, que se ve que realmente, a menos de que hubiera una hecatombe, pero pareciera que va a jugar postemporada? ¿Cómo ven ustedes a este equipo? ¿Qué posibilidades le ven? Bueno, yo creo que Ravens va a ganar la división. Al inicio del año no daba un peso por ellos, pero pues también hablaba mucho mi subjetividad por los Steelers. Yo creo que Ravens va a ganar la división. No creo que Pittsburgh se la pueda quitar, porque ya perdieron un partido con ellos, divisional. Entonces yo sí creo que Ravens va a ganar la división. Y los otros dos equipos no cuentan, pues mis Cleveland Browns, lamentablemente 2-6, y Cincinnati es un desastre, 0-8. Entonces, el único que pudiera competirle es Pittsburgh, pero como que no le da, ¿no? Pues si nada más ves la diferencia en puntos, Baltimore tiene más 75 y Pittsburgh tiene más 7. Aunque Pittsburgh ha ganado los últimos 3 juegos, al estar 1-4, ahora ya va en 4-4, no creo que le pueda pelear el primer lugar, a menos, lo que dijiste, que hay una hecatombe en la cual Ravens perdiera. Sin embargo, tiene una muy buena ofensiva comandada por Jackson, tiene una muy buena defensiva, y sigue en los controles Harbaugh, que tiene, no sé, 15 años de equipo. Entonces, no creo que vaya a haber un movimiento ahí caótico. Ok, y entonces tengo la siguiente pregunta entonces sería, bueno, ¿cómo vemos este equipo después? Porque, por ejemplo, si vemos lo que sería los playoffs en este momento, pues los líderes son New England, Baltimore, Houston y Kansas City, y para el Wild Card en este momento está Buffalo e Indianapolis. Tengo una pregunta aquí entonces, ¿cómo es que vienen los primeros equipos? Los que queden de primero tienen bye, y luego los que tienen peor récord de los ganadores son los que van a enfrentar los wild cards. Es así, ¿no? Como lo que pasa es esto: en el juego de wild card descansan los dos mejores equipos de cada conferencia, ¿sale? Okay. Si tomáramos... sería en este caso si termina la temporada hoy, que no es así, descansarían Patriotas y Ravens. Exacto. Y entonces después viene Houston y Kansas City. Entonces, estos dos se tienen que enfrentar a los comodines, ¿eh? Así la cosa. Exacto. Lo que haría tanto Houston como Kansas es jugar de locales. Y en este caso jugarían contra los dos equipos con el mejor récord, que no son líderes de división. Entonces, yo creo que sería Buffalo e Indianapolis en este momento. Buffalo e Indianapolis. Exacto. Indianapolis tendría que ir contra Houston y Buffalo contra Kansas. Entonces, ¿cómo vemos a Ravens en un hipotético, digamos, teniendo ese bye, esa semana de descanso? Después tendría que enfrentarse al ganador de esos juegos de comodín. ¿Qué chance tienen los Ravens ahí? Mucho. Sí. Pues mira, vamos a ponerlo así. Indianapolis ahorita arrancó muy bien. Sin embargo, Jacoby Brissett, el quarterback, que está sustituyendo a Andrew Luck, que se retiró, tuvo una lesión, con lo cual también fue parte por lo cual Pittsburgh le gana a Indianapolis en este partido. Yo creo, bueno, eso es Indianapolis. Ahora, si se enfrentara Buffalo contra Baltimore, Buffalo le podría quitar, le podría robar el triunfo a Baltimore. directamente. Digo, obviamente vamos a la mitad de la temporada, ¿no? Son, recordemos que Sí. son 17 semanas y 16 partidos por equipo y ahorita se van, llevamos 8, bueno, perdón, 9. Y entonces lo otro es que Kansas City, que está de primero en su división, eventualmente, yo no sé si dentro de 1 o dentro de 2 semanas va a recuperar a Patrick Mahomes. Sí, en teoría, Patrick Mahomes, lo que leí el día de hoy, va a jugar al 100% después del bye week. Ellos tienen el último bye week, que es la semana 12. Entonces, tendría esta que la 10 más la 11 más la 12, ya en la 13 arrancaría Patrick Mahomes. Ahora, por lo que ha habido directamente con Kansas, se puede mantener como está, porque realmente Raiders y un destello así de éxito de Los Ángeles Chargers, no sería suficiente como para alcanzar a Kansas. Entonces, bueno, perdón, me desvié un poco. Kansas, pues yo creo más bien que si fueran los playoffs, como lo dices, yo creo que Buffalo le estaría ganando al equipo con el que estaría jugando, que sería Houston, e Indianapolis perdería con Kansas. Ya enfrentarse, por ejemplo, Patriotas y Baltimore contra los dos equipos, la localía pesa muchísimo, a menos que sea un equipo que llegue de comodín, que normalmente son los que llegan en sexto, como el sexto equipo, y este equipo que tuviera un momento muy, muy importante de victorias en el último mes, yo creo que le podría ganar. Pero bueno, resumidas cuentas, yo creo que el único equipo que le podría pegar directamente a Baltimore o a Nueva Inglaterra es Buffalo. Ok. Bueno, y del otro lado está San Francisco, bueno, pletórico, 8-0. New Orleans tiene 7-1, Green Bay tiene 7-2 y Dallas tiene 5-3. Y los comodines en este momento serían Seattle y Minnesota. Este grupo lo veo que hay mucho por definir, muchos mejores equipos de lo que hay en la otra conferencia. Yo no sé si ustedes concuerdan conmigo. Sí veo ahorita que dé su opinión, Iván, pero yo sí veo que la nacional hoy en día es más fuerte que la americana. O sea, solamente el hecho de tener dos equipos, por ejemplo, San Francisco y Seattle, con un récord combinado de 15 victorias y solamente dos derrotas, wow, qué división más fuerte. Pero estos dos equipos están muy bien. O sea, San Francisco está invicto, ¿no? Ya es el único invicto de toda la liga. Y Seattle lleva dos ganados actualmente y está súper sólido. La inclusión de Josh Gordon, que no jugó, pero va a ayudar a un equipo, perdón, un ataque súper ofensivo que está teniendo Seattle. Seattle antes lo que tenía era Legion of Doom, que era la defensa. Ahora la defensa no es el factor importante aquí, sino es la ofensiva. Entonces, definitivo, ahora Nueva Orleans tiene 7-1. Green Bay, que como dice Aaron Rodgers, comió un pedazo de pie de humildad al ser derrotado por Los Ángeles Chargers. Pero pues ahí está bien puesto Green Bay. Y bueno, ¿y qué te digo de Dallas? Que ahorita sí está en primer lugar y luego no, y luego sí. Pero yo creo que la conferencia nacional es más fuerte ahora que la americana, que ha sido por muchos años, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero les voy a decir una cosa. Queda un equipo invicto, que es San Francisco, pero creo que este fin de semana lo va a perder. El equipo de Seattle, de verdad que es el que más me ha gustado de todos los equipos que he visto. Y, ¿cómo se llama? Su mariscal de campo está teniendo una temporada muy buena. Russell Wilson ha jugado. El partido de la semana pasada fue increíble. Y estoy seguro que van a perder el invicto a los 49ers este fin de semana. Es un pronóstico que estoy haciendo ahorita. Bueno, pues sí es un partido difícil, en especial porque es de división. Si Seattle gana, no significa que se quede con el primer lugar de la división, debido a que pues esas dos derrotas es la diferencia con San Francisco, que va invicto. Pero estoy de acuerdo contigo, Iván. Este puede ser un partido en el que Seattle tiene que ganar para demostrarle a toda la conferencia que están hablando en serio respecto a quedarse con el primer lugar de la división. Ciertamente, es así. Es así. Bueno, y para terminar el comentario que estábamos hablando hace poco momento, que habíamos hablado de Patriotas, le queda jugar, fíjate con quién va a jugar. Filadelfia va a jugar contra Dallas, va a visitar a Texans y después va a jugar contra, o sea, que son los partidos, digamos, los partidos fuertes, que ahí también se va a medir mucho de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Y termina jugando contra los Chiefs el 8 de diciembre. O sea, que estos cuatro partidos van a ser unos partidos obviamente de calibre, porque después jugarían contra Cincinnati, contra Bills y contra Dolphins. O sea que ya eso es otra cosa. Okay. Pues sí, es un calendario que en algunos partidos sí las tiene como más sencillo que en otros, pero fíjate que el calendario de Patriotas es el más fácil de toda la liga. Ya pasó los partidos con equipos fáciles, sin embargo, reitero, Belichick tiene esa capacidad asombrosa de que no ha perdido Patriotas dos partidos seguidos desde el 99, creo. Lleva 20 años así. Entonces yo creo que ellos van a ajustar y no creo que Bills le vaya a quitar el primer lugar. No creo, tampoco creo. Honestamente no lo creo. Sí. No lo creo. Bueno, entonces, ¿qué les parece si checamos los partidos de la semana? Ok. Adelante. Muy bien. Estoy poniendo aquí. Ah, ok. Pues el jueves se da Los Ángeles visitando a Oakland. No. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no? Ah, chinga, yo estoy en la otra semana, la semana 11. Ah. Tarado, perdón. Los Chargers visitando Oakland. Es correcto. Es en el día de mañana, en el Ring Center Colisión de Oakland. Sí. Otros partidos buenos que pueden estar interesantes. Híjole. Pues probablemente un Bills contra Cafés. Y solamente lo digo porque este es el equipo de Ángel, de este año, claro. No sé del siguiente, pero de este año. Sin comentario. en la postemporada ya veré con quién me... ¿Cómo se llama? No. Porque ya se ve que Cleveland no va para ningún lado. Entonces me reencaucharé con algún equipo. Estoy estudiando el panorama. Ah, pues. No. Yo creo, Ángel, que te podrías ir con los Orioles de Baltimore. Yo creo. Bueno, yo siempre estoy con los Orioles de Baltimore, yo no tengo problema. Pero bueno, Atlanta recibiendo New Orleans, yo creo que eso va a ser una carnicería. Sí, aunque, por ejemplo, yo que tengo a Matt Ryan en el Fantasy, creo que me va a hacer muchos puntos Atlanta. Es al revés, ¿no? El equipo que se menciona, el segundo, es el de la casa, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, Atlanta visita New Orleans, es la cosa. Correcto. Así es. Bueno, yo tengo ahí a Drew Brees y lo voy a activar porque viene una semana bye y va a jugar contra Atlanta, que no es que sea una gran defensiva, y espero que me dé muchos puntos Drew Brees. Y sentaste a Prescott, ¿qué pasó? No lo senté, lo saqué. Ah, lo sacaste, pero bueno, imagínate, ganaste la semana de fantasy gracias a Dak y ahora lo botas. Yo no entiendo esos movimientos. Eso es, ¿cómo se llama? Estrategia. Ah, ok. Por cierto, esta semana se enfrentan ustedes dos en la semana de Fantasy. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Tómala, papá. Bueno. Tómala. Ahora sí va a haber sangre aquí. Por cierto, Roberto, te mandé un trade y no me lo acepté, no, ni siquiera lo has visto. Sí lo vi y te iba a hacer una contraoferta porque... Es un gran trade, déjame decirte. Ay, Dios mío. Pero si es como el que me mandaste a mí, pues es una canica. No. Bueno, en fin. Mira, aquí hay partidos de los que hay que pasar. New York Giants contra New York Jets, paso. Paso, no, olvídate. Los partidos buenos van a ser, a mi manera de ver las cosas. Carolina Vikings, Green Bay. Vikings contra Dallas, ese está bueno. Sí, correcto, ese es uno. Los Panthers Ángeles contra, los Panthers contra Packers, ese está bueno también. Exacto. Mira, los Panthers todavía no tienen a... ¿cómo se llama? Cam Newton, que lo pasaron. Ni lo van a tener. Sí. Pero tienen a uno de los candidatos a MVP. Que es el corredor. ¿Cómo por se cierto, llama? Sí, eso iba a preguntarte, Roberto. ¿Qué te ha parecido la actuación de Christian McCaffrey? Este chiquitico, de verdad que es impresionante, ¿eh? Candidato a MVP. Sí, señor. Sí, en especial porque... Ya está dicho que Cam Newton queda fuera por toda la temporada, que Kyle Allen queda como quarterback ya titular indiscutible. Entonces eso significa que McCaffrey lo van a seguir utilizando de esa manera cañona, ¿no? Muchísimos toques. Entonces, digo, yo no sé quién tiene a McCaffrey, pero indiscutible titular. Lo tiene Ezequiel. Ah, mira. Mira, Los Ángeles Rams visita Pittsburgh Steelers. Yo creo que este partido muy bueno. Lo tienen que ganar porque si quieren tener opción de llegar como comodín que sea, tienen que ganar este partido, Roberto. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que Rams no está al nivel en el que estaba antes, obviamente, pues tiene 5 ganados, 3 perdidos, va en tercer lugar de su división. Sin embargo, Steelers forzosamente tiene que ganar. Y un dato es de que Steelers tiene 7 ganados, 1 perdido en noviembre desde el 2017, siendo el mejor de la NFL. Entonces, para que Steelers mantenga sus esperanzas para pasar a playoffs, necesita ganar porque ha perdido los 2 partidos que son de interconferencia. Y necesita forzosamente ganar. Yo creo que va a ser un buen partido. Además, Steelers hizo buen trabajo contra Indianapolis. La defensa estuvo muy bien puesta. Finca Fitzpatrick hizo un pick six recorriendo 96 yardas. O sea, creo que va a ser un decir, muy buen partido. Sí, hay que decir que no va a jugar James Conner. En su lugar va a estar Jalen Samuel. Es un punto de inflexión ahí. Pero bueno, yo creo que pueden sacar buenos resultados de ese cambio. Y yo decía también que tienen que ganar este partido porque es que uno de los rivales que tienen para el, ¿cómo se llama? Para el Wild Card, tiene un partido muy fácil, que es Indianapolis, que va a jugar en casa contra Dolphins. Es un partido que lo van a ganar. Sí. Mira, sí, bueno, sí, puede ser. Que Miami ganó su primer partido y anímicamente, pues, están muy bien, pues. Sí, aunque le ganó a un Jets, ya con Sam Darnold, pues no carbura, que un Le'Veon Bell, que tampoco ha sido el gran corredor que él vaticinaba, le ganaron un equipo malo. Ahora, Indianapolis no es un equipo malo, pero tiene 5-3, a diferencia de 1-7 que tiene Miami, pero bueno. Mira, y un equipo que para mi opinión, ha sido un fracaso es el de Chicago, que aquí varios dijimos que pues iba a ganar la división, está 3-5. Sí, de acuerdo. Sí. Muy mal. Y mucho, totalmente la culpa tiene que ser puesta para Mitch Trubisky, ¿no? Que en vez de ser el quarterback franquicia por el cual Chicago avanzó un número de posiciones y cambió una serie de picks, Mitch Trubisky no está haciendo las cosas. Sí es un líder en el vestidor, pero ya en el momento del juego juega nervioso, lanza pases erráticos, muchos de los pases son no atrapados por parte de los wide receivers, son culpa de Mitch Trubisky que no está lanzando el balón correctamente, que inclusive se equivoca en las rutas y lanza pases donde no hay jugadores. Esto va por allá, ¿no? Entonces, nada más para que vean qué tan malo es Mitch Trubisky, solamente tiene 5 touchdowns aéreos en 7 inicios de temporada. O sea, ni siquiera tiene tiene 0.7 touchdowns por partido, lo que no debe tener. Por ejemplo, Russell Wilson solamente en el partido que fue el domingo tuvo 5 touchdowns en un partido. Entonces, un quarterback titular, un quarterback de franquicia, no puede jugar como Trubisky está jugando. Yo, si fuera Chicago, en el primer error que tenga Trubisky en el partido contra Detroit, lo saco y meto al backup, que no sé quién es, pero sí definitivamente lo metí ahí. Mira, y otro quarterback que perdió el trabajo fue Pornstar, ¿cómo se llama? Gardner Minshew, que tuvo un desastroso juego allá en Londres y ya dijo el coach que el amigo, ¿cómo se llama? Nick Foles es el que se va a encargar de Jacksonville cuando vengan del bye. Sí, se acabó la mishmanía, como dicen por ahí. Que los que tenían el Pornstar en el fantasy, vayan buscándose otra alternativa. Sí, y mucho de esto es porque, bueno, sí tuvo una gran victoria en un jueves por la noche, Jacksonville con la entrada de este chavo, pero pues es un quarterback inexperto, es un quarterback ansioso, que no sigue los lineamientos que le pone el coach, que se desespera y quiere correr y del cual ha tenido un par de fumbles por ahí metidos. Y justamente ya la entrada de Nick Foles después de esa lesión que tuvo, que no lo lanzó fuera de la temporada, pues le da cabida ya a meterse a Jacksonville. Que bueno, la mala noticia con Jacksonville es que tiene tan pocos partidos ganados que la veo muy difícil que lleguen a. Tiene 4 ganados y 5 perdidos. A menos que tuviera así algo de, no sé, milagroso para tener en los últimos 7 partidos, no, sí, en los últimos 7 partidos, 11-5, pero bueno. Mira, y lo otro es que pues los que están en fantasy, mosca, porque una de las variables que siempre que está pendiente es la semana bye. Aquí hay hasta 3, 6 equipos en bye. Denver, Houston, Jacksonville, New England, Filadelfia y Washington no van a jugar esta semana. Sí, Así que tienen que ir haciendo los ajustes respectivos. total. Así es, así es. Bueno, señores, mis predicciones. Para mañana gana Oakland. El domingo, para mí ganan Detroit, Baltimore, Buffalo, Kansas City, New Orleans, Giants, Arizona, Indianapolis, Green Bay, Pittsburgh y Minnesota. Y el partido del lunes lo gana Seattle. Esos son mis Minnesota le picks. gana a Dallas en Dallas. Yo tengo el pálpito de que Minnesota le va a ganar a Dallas. ¿Por qué? Para eso bueno, por eso son picks, ¿no? No, sí, claro. Pero, ajá, pero explica por qué, explica por qué. Bueno, yo creo que Minnesota tiene un equipo interesante. Minnesota tiene un equipo muy que puede, yo creo que le va a dar la campanada a Dallas en su casa. ¿Y el último partido del Monday Night lo gana quién? Seattle. Yo digo que gana San Francisco. Yo digo que Aquí gana se. San Francisco igual. Ok, eso me gusta porque así hay una diversidad de opiniones. Me gusta Y eso. lo que sí estoy seguro es que le voy a ganar la semana a Roberto. Toma. Bueno, Toma. a mí me ganaste por un suspiro. Pero bueno, Se gana, bueno, y se si pierde. Si quieres comentamos de eso. No, bueno. Obviamente tenía todas las de perder, pero estuve ahí. 0-9 mi récord, pero negativo. Tú y Cincinnati están invictos. Es correcto. Es correcto. Pero bueno. Voy a zancadillas, ya verán. Ok, vas. Confío en eso. Iván, te reviré tu trade y te hice una contraoferta. Para que me ok. Y te puedo decir que es inapelable y es buenísimo. Es el mejor trade. Pero bueno. Señores, si quieren con esto, si no hay nada más que platicar, podemos cerrar el podcast. ¿Cómo ven? Sí, nada, muy bien. Vamos a decir de que el partido que va a empezar ahorita, el miércoles NBA, muy interesante, que es Milwaukee Bucks contra Los Ángeles Clippers. Entonces lo voy a ver. Sí, pero nada, suena bueno. Suena buen partido. Bueno, señores, me despido. Gracias por su participación a esta edición aniversaria. Pues reitero mis disculpas por mi afección bronquial, pero bueno, son cosas que pasan y lamentablemente lo importante es que estoy aquí con ustedes y espero pues seguir así por mucho tiempo. Mi saludo para ustedes, para la audiencia, y lo dejo a ustedes para su despedida. Ángel. Bueno, yo te estoy siguiendo en eso. Todavía no me llega a los Broncos, pero sí tengo algo en la garganta. Pero bueno, uno hace lo que puede. Nada, bueno, muy contento de estar aquí y participar con ustedes en esta fiesta que es la edición aniversario. Y bueno, nada, van 8 años y que sean muchos años más. Exacto, que sean 88 más. Pues agradecerles muchísimo a ustedes, Iván y Ángel, por todo el tiempo en el que han participado con el podcast. Para mí, sí les puedo decir que es un momento en el que puedo platicar de deportes, en el cual me desestreso. Y no nada más es platicar, es disfrutar con ustedes. Ustedes son una gran compañía. Saben un chingo de béisbol y de fútbol. Con ustedes he aprendido muchísimas cosas. Valoro mucho eso. Les doy muchísimas las gracias. Y obviamente a nuestra audiencia, que en estos 8 años se han mantenido con nosotros. Sí les puedo decir que tenemos un promedio semanal de 170 personas que nos escuchan, que aunque fuera una o fuera 1 millón, de todos modos haríamos este podcast con la misma calidad, intensidad y pasión, porque pues, lo que nos une es el deporte, ¿no? Y bueno, pues bueno, con esto pues agradezco mucho, les agradezco a ambos, a nuestra audiencia, y con mucho gusto nos vemos la próxima semana. ¿Sale, vale? Bye, bye. Bye, bye, chao. Bye, bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.